Bueno, el balance es muy positivo, pero muy positivo. No esperábamos que a esta altura del campeonato, cuando empezó el equipo, poder terminar una fase regular así como la hemos terminado. Para mí ha sido muy positivo y pienso que también para el equipo es muy positivo terminar así como hemos terminado hoy la fase regular. ¿Qué es lo que más te ha gustado del equipo hoy, que le ganó contundentemente en 3-0 a un rival tan duro como es Bolívar? No, a mí lo que me ha gustado de este equipo es la concentración que tuvo, los deseos de ganar, la garra que tuvo, la preparación que se hizo antes del partido, en toda esta semana. Sabíamos que era un contrario difícil, como se sabe que Bolívar siempre es difícil, y bien, salimos a jugar bien, salimos a demostrar y a dar el máximo rendimiento en el terreno, bueno, y se vio. Cuando jugamos con equipos así de buen nivel, el equipo juega bastante bien. Hasta el momento, todos los partidos que hemos tenido así, envergadura, el equipo se ha concentrado bien para jugar, y ese creo que ha sido lo que más me ha gustado de toda esta fase regular del equipo. Bueno, siempre hay que mejorar, siempre hay que tratar de cometer menos errores para ver si podemos ganar más fácil, siempre, ¿sabes? Porque los contrarios se preparan contra nosotros, nosotros tenemos que prepararnos contra el contrario, pero bueno, de momento así como estamos ganando y vamos a seguir disfrutando de este momento mágico que nos está tocando vivir ahora. Que ya nos habíamos hecho la idea de terminar segundo, ahora si terminamos de primero es igual, nosotros tenemos que estar concentrados en el juego de nosotros y tratar de ganar los partidos de nosotros.